Y allí se acaban las citas con libro y las mujeres. Derivo en una huerta jardín abandonada. Los perros de piedra son su entrada. Y en la pared de plantas el torso de Jesucristo es sin miembros un raro primate de gastado metal y deleznable. Raro placer en el calor y la ceniza, el vuelo ínfimo de un pájaro doméstico que viene a picar miga y mira de reojo, son los primeros 90. Aislamiento de la psicosis y errores incomprensibles, ni al árbol que es tullido, ni a la fuente seca les puedo dedicar suspiro. Los humores se decantan en humores resecos del cuadro de figuras de mal gusto que tanto gusto da pintar fumando en la noche. The Scarlet Velvet Star at the top of an infinite black cat tail. Empujo la puerta y otra puerta, abro con llave. El entendimiento secreto me ha provisto rutina. Todo es cocina, todo es ella y su pintura. ¿Sabe tú que después de tanto 90 las mujeres, múltiples y agónicas como la existencia, continuas, regresan montadas en cisnes de zinc y alpaca, montadas en toros de papel de estraza, montadas en violines, en teclados de fórmica y marfil, en dioses indios de bocas abiertas y locomoción tetrapodal, el loco y el escarabajo, el niño y la mujer? ¿Qué lugar ocupo en la revolución? La verde fotocopia de la verde verdad salía en la pequeña pantalla de la pesadilla, con mi cara prisionera y amarilla, mis ojeras, y tenía bigotito, pero el pelo de dormir. Gritaba propaganda. Todo contacto era ser reconocido. Me dejaban salir y vagaba esperando otro escándalo. Los anarquistas corrían en las grandes calles, combatían los furgones con cáscaras de plátano y pieles de tomate. Eran ingleses, norteamericanos, bárbaros. Para el pueblo, la cocina colectiva había dejado las fuentes públicas, ensaladas de tomate y guacamole. Yo inclinaba mi jeta pensando el calambur de comer ensalada en la calle de la fuente. Como una imagen del fuego, la flor abierta del entendimiento entre los sexos y los rostros de pétalos de negro nácar de oro, la corona, la margarita, la abierta flor de este abrazo, un entre los sesos y los rostros, la rosa luminosa y liviana, espuma y rizo marino en mi ombligo, era toda rosa, luminosa y liviana, como la imagen del fuego. Pinta labios rosas sobre rastros de vino tinto, gemidos apáticos, miles de rosas me asfixian con colonia. Miles de rosas me asfixian con colonia. Miles de rosas me asfixian con colonia. No muere la rosa. No muere la rosa. Se muere el hombre. Que como macho, ingenuo, quiso conservarla, cabalgándola, cabalgándola y haciéndole chantaje a la aurora. Rosa blanca y pecosa, deja que me consagre al perfume y al ritual de tu lágrima barrosa, a la luz de las bujías. Los senos pintados son infracciones soñadas, son puro futuro. Encima del piano de los dos pechos desnudos, de la madre, no de otra o de ninguna, son una quimera pintada con sangre. En alguna parte del calor, la fuente grisácea y agusanada emite sus consonancias. De rosas grises, invisible color, grosería imperdonada de los días. Sin más sonido ni proximidad que el bombeo del café en lo irrisorio de la medianoche. Una rosa delicada de hueso ha pensado ladridos. Son sus hojas de lija y su fragancia es humo. Es una muchacha feroz que no desea nada suave. Hoy desconozco las flores de la púrpura diurna. Los aparatos encendidos como muros de zarza me separan de tu voz. Eres el rostro que me dice espera. Mi mente no concuerda. Eres una especie de rosa. A la Alhambra. No se sabe en qué se piensa. La Alhambra se instila en tus pasos, o tus ojos te han mentido con un palacio de poesía vacía. Estás en blanco enfocando una foto, perdida en la Alhambra de tu edad. Piensa con sed en las fuentes, en el fresco abrigo de las oquedades exquisitas. El precio de tus visitas es la muerte escrita en cada foto. Tú ya no estás, tú eres la única visión posible, tú que eras la Alhambra. La fotografía de un palacio como máscara, emblema de la vanidad, te ha dado la enseñanza que dan a la oración las naturalezas muertas, composiciones de objetos de tibia codicia, que la vida nueva del espíritu en parte nos conduce a ignorar. El muerto monumento se muere un poco en tu lugar, a la espera de otra vida y del deseo, sin otra palabra que el mudo asentimiento a la instantánea sin aviso que se agrega sin pensar, como el disparo amoroso de estos versos. En la cámara de las luces perdidas, que dicen que es la luna y que soy yo, papel sibilino encendido por tus ojos, gelatina de plata, misterio del cazador de diosas y de hojas del otoño, del barrendero de recuerdos que canta escribiendo, porque debe tener limpio el sitio adverso donde va a echarse a dormir. Amor y huesos en cruz, huevo de dibujos al sol, emboscada de cipreses obscenos. selva primera de palabra del jardín, aperitivo dinatorio de los políticos, un día contigo como que alambra las últimas vanidades sin ganar ni perder, perfectamente igual a ti, que no te paras ya a pensar sino en la cúbica batalla de estrellas, en los pájaros, puntos del negativo, y en el otro sol, ese que se desea sin querer y que te precedió antes de ser escrita. Las hojas secas del cuerpo las hago arder en el cerebro. La ambición es una forma benigna del miedo. Sería de fácil amputación si la angustia no estuviera en el goce del que no podemos prescindir. ¿Sabes? Por vía de ascetismo el hombre toma sus faltas sobre sí mismo y recibe su castigo dulcemente. El castigo duro es su injusticia. Cuando abres la carta, ten cuidado con la tinta en tu camisa. Déjame decir palabras idiotas. El diablo es un vegetal. Lean enseguida la ontología de la oxida, aunque sea por su belleza accidental. Irse a la francesa es volver a Francia. Lo más decepcionante es la muerte, pero los muertos desgraciadamente no mueren. Vuelto melancólico por la música, necesita todavía más música. Si no la oye, no comprende nada. No hay que hablar del silencio. Yo bailo en silencio. Yo pinto en la noche. Yo esparzo migas de pan en la moqueta. Si estás triste, en cambio, pues háblame. Yo estoy contento. Solo el gorrión grita por la miguita desaparecida. El que interpreta la Biblia malinterpreta a sus semejantes. Los libros están ahí para ser simplemente comprendidos. Se entra en mí como se entra en una discoteca. Desde muy pequeño soy un ironista. Comprender a Marte. Para cuando los libros extraterrestres